¿Qué tal, amigos de Vida Sanred y Facción Rebelde? Bueno, no sé cuántos os acordáis cuando nos dio la locura Xeon. Las placas base Xeon que los chinos sacaron a un precio muy bueno, con unos rendimientos también pues muy buenos. Y igual que nos ha dado la locura en su momento, nos dio la locura por los IBM ThinkPad, locura que a mí no se me ha pasado, también os lo digo, sigo siendo un forofo de los ThinkPad. Tengo uno. Bueno, en realidad tengo dos. Uno, lo que pasa es que el otro, tengo otro que está en buen estado, pero bueno, en buen estado no, le falla la pantalla y no tengo cargador. Pero si se conecta a un monitor externo, pues el equipo funciona y estoy deseando darle un uso responsable. Como dicen aquellos, un uso socialmente responsable. Pues yo hice mi pequeño pinito con la placa Xeon. ¿Os acordáis que la primera placa que me vino funcionaba mal? Tenía problemas con un slot. El chino que me la vendió, pues realmente no me... Claro, con los gastos de envío, la devolución no me la hizo. Sí me hizo un descuento. Compré una segunda placa Xeon, algo mejor, y lo monté. Y la verdad es que el equipo va muy bien. Luego a ese equipo le terminé añadiendo una unidad de almacenamiento de 4 terabytes M2, en un momento en el que no estaba mal de precio, y lo tuve minando con Chia Coins, que fue el NFT de la pandemia, ¿no? ¿No? Me dio por minar Chia Coins. Tengo algún amigo que tenía una granja de equipos minando Chia Coins. Tengo un conocido, un estudiante, un amigo estudiante, que solo tenía un portátil y tenía el portátil minando Chia Coins. Y al final lo dejé totalmente. El equipo ha estado muerto de risa. El Intel Xeon, que es un Xeon que tiene 8 GB de RAM, 4 de almacenamiento, en fin. Bueno, tiene 4 de almacenamiento, pero es que tiene, creo que, 2 discos duros más que le puse. Pues después de tenerlo con Linux Mint, muerto de risa, decidí que un gran uso para ese equipo sería usarlo como servidor NAS, con Xpenology, que emula el software DSM de Synology. ¿Por qué Synology y no otro? Pues porque la verdad es que me gusta mucho Synology. Me parece, dentro de los sistemas operativos de NAS, pues el más sencillo. El más sencillo y el más cómodo para mí. Creo que QNAP es más profesional. Creo que QNAP tiene bastantes más opciones. Bastante más profesional. De hecho, tengo un QNAP que me regaló un seguidor. Y lo tengo también ahí. Lo tengo en el trabajo haciendo copias de seguridad. Como máquina de copias de seguridad, básicamente. Pero para mi uso personal, Synology me gusta mucho. Me gusta la emulación que hace de otros sistemas operativos. A pesar de que, claro, en el Synology que yo tengo, aunque es un Synology con un procesador Intel de gama media-baja, la emulación de sistemas operativos pues es discretita. Se le puede añadir RAM, que yo le añadí RAM, pero no es tan potente, ¿no?, como podría ser el PC con Xeon. He intentado instalar Xpenology, que tiene su proceso de instalación. Lo bueno que es que las instrucciones son claras. Tienes que crear una unidad virtual de pendrive USB. Tienes que, bueno, crear la carpeta del sistema operativo. En fin, bueno, tienes que pasar por un proceso. Y en mi caso, pues no me llegó a funcionar la primera vez. En una segunda vez sí me funcionó, pero no se completó la instalación. Ya sabéis cómo son estas cosas. Se le dedica muchísimo tiempo y al final terminas pues cansándote. Y bueno, pues le he metido un Linux Mint, que está muy bien, y he pensado, bueno, a ver, premio de consolación. Podría utilizarlo como NAS, porque al final un NAS es un sistema que comparte ficheros. Podría utilizarlo como cliente de descargas, que es una función importante de mi NAS, y como plataforma de reproducción de contenidos. Y para sincronizar, con lo cual podría tener un cliente de torrent, sincronizar ficheros y demás. Todo eso lo puedo hacer con Linux, pero con Linux, mirad, perdonadme los linuxeros, Pero con Linux no todo es tan fácil, ni todas las herramientas se instalan tan fácil. No es la primera vez que me ocurre. Quiero decir, para un uso general sí, pero a veces como busques una herramienta muy específica y te digan, mira, aquí tienes el targz, tienes que descompilarlo, vale, sigues estas instrucciones de la consola, vale. Y de pronto se actualiza, no sé qué librería, ¿quieres actualizar? Sí, y deja de funcionar. Hay cosas en Linux que si vas a utilizarlo como... Bueno, para un propósito general y incluso con algunos juegos, algunas herramientas, grabar, editar vídeo, pues está muy bien, pero hay cositas que no. Por ejemplo, Zero Tier, que yo utilizo SVPN, que tengo todas mis máquinas con Zero Tier, con lo cual tengo acceso a las carpetas, a mis equipos, cada uno tiene su propia IP de Zero Tier, fantástico. Pero el Linux no es tan sencillo. Así que he decidido darle una oportunidad a Xpenology, porque ese es mi plan A. Para mí lo ideal es tenerlo como un NAS de Synology. Pero si no funciona, le voy a meter Windows 10. Sí, le voy a meter Windows 10. ¿Por qué? Porque es más sencillo. Voy a tener AnyDesk instalado para acceder remotamente a la máquina. Voy a tener Zero Tier instalado para tenerlo como VPN con su propia IP, mi red. Voy a tener un cliente de torrent, voy a tener Plex. Y Synology tiene un software para sincronizar archivos que se llama algo así como Synology Drive Assistant o no sé qué. Y puedo sincronizar mis archivos con mi NAS principal de Synology que tengo ahí en mi pequeño estudio. No es lo ideal, porque lo ideal para mí es que ese equipo, que es un equipo más potente, bastante más potente que el Synology, pues tenerlo con un NAS y con esa unidad de 4 terabytes M2, que le va a dar una velocidad importantísima, es decir, va a ser notablemente más fluido. Vamos a ver si soy capaz de levantarlo y de ponerlo en marcha. Así que voy a darle una última oportunidad y si no, ya tengo un Windows 10 por ahí descargado que me ha mandado Bill Gates en persona. El otro día eran las 3 de la mañana y Bill siempre me llama tarde. No, nunca duerme, se pone el tío a leer libros, ahí a especular, se pone ahí... Es que me he pasado hasta las 3 de la mañana echándole grafeno a las vacunas y entonces me llamó Bill... Yo le llamo así Bill y me dijo, mira, como sé que estás con el rollo este, te mando una copia en CD de Windows 10. Y yo le dije, no, mándame un enlace, tío. No me mandes un CD que ya nadie usa CDs. Y Bill Gates me dijo, no hombre, pero el CD es un invento increíble, que tenemos ahí la enciclopedia Encarta. ¿Tú sabes lo que le cabe a un CD? Y yo le dije, no, Bill, déjate de tonterías, que estás obsesionado, el Zune te dejó tocado. Y eso no vale para nada. Ya nadie quiere CDs, además se estropean y como para meter algo ahí seguro. Bueno, venga, no te pongas así, converso. Y me mandó un enlace de Windows 10 para mí, me lo mandó con su clave de activación y todo, así que súper contento y nada, voy a meterle Windows 10 si no funciona el plan A. También mi idea es meterle Resilio R-Sync, porque mi idea, tengo una idea que es que me va rondando, es de vez en cuando pues abrir, ya sabéis que tengo un canal de Telegram que se llama La Isla 2, que es un canal de difusión. Ese canal funciona como una especie de agregador de noticias de Vidas en Red, donde pongo todo lo que publico. Sabéis que estoy muy activo publicando en Odyssey. Odyssey es el YouTube libre. Que lo estoy usando de manera muy, muy intensiva simplemente por molestar. Que tengo algún amigo que me dice, converso, pero es que nadie te sigue en Odyssey. En cambio, en YouTube tienes mucha gente que te sigue. Digo, ya, pero es que soy así de raro. Es que a lo mejor, si yo pongo un vídeo en YouTube, a lo mejor me lo siguen 70 personas, o 300, o más, y en Odyssey subo un vídeo y lo ven 12 personas. 7, 3 personas, pues como que me mola más Odyssey. Además, en Odyssey subo continuamente vídeos. A veces subo 3 y 4 vídeos al día. ¡Al día! En las notas del podcast tenéis eso. Entonces, bueno, en el canal de Telegram, pues a veces hay unos son menos de 500 Sardaukar, que son la élite de Vidas en Red. Es decir, todos los ciudadanos de Vidas en Red son gente fabulosa, son especial, son piratas, son hackers, son librepensadores, son forajidos digitales, son tribus libres de Internet. Y en ese canal de Telegram, además de poner todos esos contenidos, de vez en cuando subo algún audio, algún vídeo, un poquito más exclusivo, y cositas como la radio de Vidas en Red, que de vez en cuando aparece y desaparece. A veces hago directos en Telegram, sí, directos, que se puede hacer directos en Telegram, y a veces digo, venga, voy a compartir las claves de RSync, y si alguien quiere descargarse, pues yo qué sé, todos los podcasts de Vidas en Red, obviamente todo lo que comparto son contenidos míos, ¿eh? Nada de contenido en blanco y negro, aunque me parece lícito compartir esos contenidos, ya que pagamos un canon por cada disco duro, y ese canon se supone que, digo yo, ¿eh? no hablo como jurista, pero digo yo que si pagas un canon a Ramoncín, Ramoncín te da permiso para copiar cosas, ya que pagas el canon, ¿no? El canon que te juzga como criminal, pero también te pone la multa. Con lo cual, si te ponen la multa antes de copiar algo, ya sé que Ramoncín no es el presidente del ECAE, pero si te cobran la multa antes de que hagas, te cobran una multa, llámale canon, llámale multa, pues se supone es porque vas a hacerlo. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué no? No lo sé, ¿eh? No lo sé. Bueno, cierro paréntesis. Entonces, bueno, tener esa máquina con RSync pues me permite hacer muchas cositas. Tener esa máquina. Y eso también, quizá el único argumento que podría tener para tener el Xeon con Windows 10 es que puedo tener OBS y puedo estar, además de descargando torrents, compartiendo por Plex, compartiendo por RSync, pues puedo tener un directo, Vidas en Red, emitiendo 24 horas, pues todos los contenidos que tengo en MP3. O sea, yo tengo, o sea, no sé cuántas horas tengo de podcast de Vidas en Red. No lo sé, sinceramente. A veces cuando pongo lo de la emisora de Vidas en Red, que básicamente es un directo donde estoy reproduciendo contenido, ahí, ping, ping, ping, ping, audios, pues tengo, pues no sé, como para 2 semanas. Tengo una playlist que son 200 horas. Entonces son 200 horas donde la gente va escuchando audios, y cuando la playlist, lo tengo con VLC, acaba, VLC está en modo cíclico o aleatorio, con lo cual siempre está emitiendo, pues eso podría hacerlo, eso podría tenerlo, ¿no? Tener un... Bueno, y eso sí lo podría hacer, bueno, eso lo podría hacer con Windows 10, con Windows 11 también, podría hacerlo con Linux también, ¿eh? Pero me resulta mucho más cómodo con Windows, y también podría tenerlo a las malas, podría tenerlo con el Synology, pues a lo mejor virtualizando una máquina que esté reproduciendo. Vete tú a saber si hay paquetes de Synology que hagan eso también. Todo eso sería cuestión de verlo, ¿no? Así que bueno, amigos, estas son las ideas que tengo. Recuerdo que en las notas del podcast tenéis un montón de enlaces patrocinados, que es la forma de mantener a flote esta república emergente, la isla de Vidas en Red, y comenzar nuevos proyectos. Todos los enlaces de Amazon, pues si los utilizáis para las compras, pues podréis conseguir cosillas, podéis daros de alta en Swoop si queréis telefonía móvil o electricidad, energía, y con eso pues también podéis colaborar con la isla. Además tenéis pues donde... Si queréis colaborar de otra forma, sea con criptomonedas o sea con saldo de Amazon, también podéis hacerlo, y todo eso lo tenéis en las notas del podcast. Un saludo a todos y hasta pronto.